Alto Rincón, cero Monzón, uno Félix Jiménez. Estuvimos a punto de conseguir un punto. Sí, yo creo que lo hubiéramos merecido, ¿no? Por el trabajo que se ha hecho, por la intensidad que le hemos metido, por lo bien que hemos defendido el partido. La primera parte ha sido del Monzón, nos ha metido en nuestro campo. Nosotros hemos defendido muy bien, hemos tapado muy bien la elaboración de juego suya, no han entrado con el balón por suelo, pero bueno, a balón parado han tenido bastantes corners, han tenido mucha falta lateral, pero los hemos defendido muy bien, ocasiones claras, claras. No ha habido apenas ninguna en la primera parte. Y luego la segunda parte nosotros hemos estado mejor que ellos. Yo creo que hemos tenido más el centro campo, hemos achuchado bien. Incluso si ha habido dos o tres ocasiones han sido nuestras. Pero bueno, lo que es el fútbol, el minuto 91, una falta lateral, un central suyo que se incorpora. Estaba bien defendido, estaban dos jugadores ahí en esa zona. Pero ha entrado muy bien, ha entrado con mucha fuerza, ha cogido la pelota arriba, la pica bien. Bueno, felicitar al Monzón por los tres puntos. Y a seguir trabajando y contentos con el partido que hayamos hecho, aunque hoy no hayamos llevado ningún punto de premio. Ahora llega el parón navideño, un tiempo para, bueno, para recuperar a jugadores, aunque un tiempo también en el que dejamos de jugar en un momento también dulce para el Alto Rincón. Pues sí, la verdad es que el equipo está muy bien, pero bueno, vamos a trabajar este parón yo creo que bastante bien, intentando recuperar gente que nos tiene que ayudar todavía, que no ha podido participar apenas, a ver si Jofre, Cierco, a ver si vuelve David Gascueña, Palau, Cristian Briá. Bueno, son gente que no ha podido ayudarnos mucho y que esperamos poder contar con ellos a partir de enero, ¿no? Sí, es cierto, ahora estamos en un buen momento, pero bueno, no tenemos por qué pensar que vamos a empezar de otra manera. El equipo está con muchas ganas de trabajar. Ahora el palo del 0-1, pues seguro que los chavales se van para casa cabizbajos, pero bueno, han hecho un buen partido y seguro que lo verán de otra manera ya el martes en el entreno. ¿Era el Monzón que esperabas, Félix? ¿Ha sido el Monzón que esperabas? Sí, un muy buen equipo, con un centro campo muy poderoso, mucha fuerza, mucha calidad, buenas individualidades, como equipo bien, un buen equipo. Yo estoy convencido que el Monzón va a estar peleando por las primeras plazas. Bueno, ahora nos queda lejos, pero el partido próximo es en Calatayud, contra un equipo que está muy, muy bien, incluso mejor que el Monzón, al menos en términos de cifras. ¿Cómo planteáis este partido en tierras turolenses? Pues como todos, nosotros un equipo valiente que va a ir a intentar quitarle la pelota arriba al contrario, que va a salir sin miedo al campo, a trabajar muchísimo, a correr mucho, a ayudarnos entre todos. Y el Alto Rincón tiene que estar muy contento de lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Hasta el parón navideño, 21 puntos, que son muchos puntos para nosotros. Sigo pensando que incluso merecíamos llevar algún punto más. Hoy me recuerda al partido de Binéfar. Quizá el Binéfar nos hizo más ocasiones de gol y justo cuando estábamos nosotros mejor, en el 85 nos marcó. Hoy el Monzón ha tenido menos ocasiones de gol, el punto se podía haber quedado en casa perfectamente. Bueno, muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, a seguir trabajando y a disfrutar estos días de descanso. Para finalizar, es un tema, el que ahora el tema del campo es un tema recurrente, pero es ciertamente verdad que, claro, el Alto Rincón, un campo tan pequeño como el que tiene, lo que le hace es no permitirle jugar de otra manera que no sea... Bueno, no tienes mucha banda, no tienes mucho espacio, has de jugar de una manera concreta, y cuando vienen equipos grandes como estos, la ventaja más es para el de fuera que para el de casa. Pues sí, la verdad es que me paso el día escuchando que el Alto Rincón en su casa se aprovecha del campo y bueno, yo creo que nosotros durante años hemos sacado más puntos fuera que en casa, aunque este año no sea así, pero hacemos buenos partidos también fuera de casa. Nuestro equipo no es un equipo que tenga excesiva talla, ¿eh? Entonces cuando te vienen equipos que tienen 6, 7 jugadores de mucha talla nos cuesta mucho porque el campo es pequeño, ¿no? Y luego el piso no está perfecto del todo. Hoy, por ejemplo, que el Monzón estaba enfrente, pues también le hace daño porque ellos tienen mucha calidad, pero muchos días el gran perjudicado del campo es el Alto Rincón. Bueno, el Alto Rincón se tiene que amoldar a todo y hay que saber jugar en cualquier campo. Gracias, Félix. Muy bien. Feliz Navidad.